Queríamos, además de saludarte, bueno, consultarte cómo fue el plebiscito y si era el resultado que esperaban, el de no inicio de las clases. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chicos? Buenos días. Buenos Sí, días. se desarrolló desde el lunes, como estaba planeado por la Federación, se hizo en todo el país. Se plebiscitaba básicamente una sola propuesta política, no es que se plebiscitaba qué hay que hacer, ¿no? Sino decía, bueno, el plebiscito era, ¿acompañás el plan de lucha propuesto por la Federación que contiene, si no hay una oferta superadora, con relación a la pauta de recomposición salarial, el no inicio? El sí era apoyando la propuesta de la CONADU, el no, no apoyando. Y en La Plata fue el 88 y el promedio a nivel nacional fue el 85% de adhesión a la propuesta de la Federación. Bien. Con lo cual ahora lo que hablábamos ayer en la Asamblea es que la pelota está en la cancha del Gobierno Nacional, del ahora candidato a senador Esteban Bullrich. Que debe estar metiendo las cosas de su escritorio en la cajita, como vemos en las películas, Sí. y yéndose. Con su plantita, no sé si tiene plantita, Con pero la planta, claro, con la cajita, y juntando el retrato de su tía, qué sé yo, lo que tendrá arriba del escritorio, si es que va, si es que va. Yo, viste, lo estoy diciendo medio en chiste, andás a ver si va alguna vez al ministerio, y se va de candidato premiado, donde no ha hecho paritaria nacional, donde no he resuelto la paritaria docente universitario, docente universitaria. No sé cuáles son los méritos que tiene para que sea candidato a senador. Pero bueno. Allá Helios, Ya lo nosotros lograremos. estamos ahora fortalecidos con este acompañamiento de nuestros compañeros y compañeras y ver, bueno, qué ocurre en el terreno de la Secretaría Política Universitaria con relación a esta decisión que hemos tomado, ¿no? ¿Cuál sería, Octavio, a ver, los docentes de escuelas medias tienen ahí en su poder, digamos, esta cosa implícita de que si no arrancan las clases, no van los pibes, se genera un malestar, ¿no? Una situación que llega a los medios de distintas maneras, la mayoría de las veces, lamentablemente, desde ese lado, ¿no? Del lado más facho, Sí, ¿no? De que no están los pibes en el aula, qué sé yo. ¿Cuál sería la medida de fuerza, digamos, de los universitarios de no arrancar el comienzo de clases? Digo, si esto genera algún prejuicio a Bullrich, a todos estos tipos que la verdad que pareciera que no. ¿Cómo lo ven ustedes, digo, esta medida de fuerza acompañada de qué? Como para que realmente sea algo que sea una medida de fuerza, ¿se entiende? Sí. Mira, la primera parte de la definición política es no inicio el segundo. El no inicio es, terminan las vacaciones, el primer día de clase, si hay clase hay inicio, si no hay clase no hay inicio. No inicio no significa que no haya clase en todo el cuatrimestre, ¿no es cierto? No inicio es, de alguna manera, en la interrupción de lo que sería la normalidad, que terminan las vacaciones y empiezan las clases. Ayer se evaluaron varias situaciones, posibilidades. Un paro de 24 el mismo primer día de clase, o sea que no inicia una asamblea y movilización. Nosotros queremos hacer todo acompasado también con nuestros compañeros estudiantes, no queremos dejar una lucha aislada. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber encuentros con otros sectores de la universidad para enmarcar esto en una lucha más general, ¿viste? Pero ahora lo que hablábamos ayer con los compañeros y las compañeras es que de alguna manera estará pelota en el terreno del gobierno. Ya hay una firmeza por parte de los docentes universitarios, entonces, bueno, que hagan esfuerzos para mejorar la oferta. Nosotros tenemos actitud de negociación colectiva, no una actitud del 35 o nada. Ellas lo saben también, o sea que hay que tener voluntad política por parte del Ministerio de Educación para destrabar esta situación, y es una responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. Octavio, buenos días. Andrés te Buen día. habla. ¿Cómo viene sucediendo en los años anteriores respecto de este reclamo que están realizando, digamos? Porque está claro que estar digamos, manteniendo este reclamo a mediados de junio, finales de junio, es bueno, estar retrasado respecto al comienzo del calendario académico, ¿no? ¿Cómo es que viene esta misma negociación en años anteriores? Y en años anteriores, o sea, y no hablando de la política, ¿con quién negociabas? Porque el año anterior, con el gobierno nacional actual, hubo fue clásica la negociación. Fuimos con un planteo, ellos vinieron con otro, contrapropusieron y llegamos a una recomposición salarial bastante buena en su momento y para ponerla en el contexto. Uh-huh. Así que ellos cambiaron la estrategia. Veníamos en una negociación bastante armoniosa, digamos. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión de la política. Uh-huh. Que el gurú que tienen de asesor dice, peleense con los docentes, que eso le va a venir bien, póngase firme. Sí. Y bueno, está haciendo al pie de la letra eso, lamentablemente, porque no tiene otra explicación. Bueno, alguien que tiene mucha experiencia con eso es Finocchiaro, ¿no? Que está ahí como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y sería, usando los potenciales también, como otros medios, sería el reemplazante, ¿no? De Bullrich, si este va como senador. Sí, señor, estamos con la misma información, estamos analizando eso. De Guatemala a Guatepeor, Emilio. Sí, pasa que hay que empardar lo malo de esta gestión de actual, ¿eh? Y sí. Lo que pasa que también, sí, el historial de Finocchiaro es una coerción sobre la dirigencia sindical en la provincia de Buenos Aires. Sí, viene. Bueno, en realidad, lo que están, evidentemente, se paga, digamos, se valora y se premia una actitud de desdén a las organizaciones sindicales. Se premia la no resolución del conflicto, el ahogo, cada uno, cada organización, cada partido político, evidentemente, tiene sus criterios para el premio y lo que son los valores que tiene determinada gestión. Evidentemente, para este gobierno nacional es un mérito que no haya paritaria, que se ponga en la contienda de la política a los docentes, digamos. ¿Qué sería lo más lógico? Que el candidato a senador, es decir, el ministro Esteban Bullrich, discuta, qué sé yo, con Sergio Massa, con Margarita Stolbizer, con Cristina, o quien ponga, digamos, del Frente Ciudadano, con Randazzo, que se pelee en terreno de la política. Uh-huh. No, ¿a quién sube el ring? A los docentes. Uh-huh. Esa es la estrategia que está diseñando el gurú que tiene en el gobierno nacional. Uh-huh. Y en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Entonces, no es bueno lo que viene, pero bueno, tampoco quiero condicionar el futuro. Nosotros tenemos la definición que hemos sacado en la asamblea y con el plebiscito, la pelota está en el terreno del gobierno nacional y esperaremos el rebote de esa solución, de esa situación, porque tiene alcance nacional. En todo el país salió los docentes, no empieza el segundo trimestre, docente universitario. Bueno, vamos a ver cuánta bolilla le damos. El que habla es Octavio Miloni, secretario general de ADULP, de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, que deciden no arrancar, ya vamos a ver de qué manera, el segundo cuatrimestre, las clases en la universidad. Te saludamos, Octavio, y te pedimos también si podés trasladar al resto de tus compañeros y compañeras, están saliendo, ¿no? Las estrategias estas que vos contabas en los medios hegemónicos están bien claros, ¿no? De qué lado están. Y hay un montón de medios populares que están también cubriendo las luchas. Y que está bueno también que nos tengan en cuenta de otra manera. Digo, a la hora de comunicar está bueno ver de qué manera podemos dejar esa queja de lado de no sale a ningún lado o está invisibilizado, etcétera, etcétera. Digo, todo esto que repetimos continuamente, en realidad la lucha docente está saliendo en muchos medios populares. Estaría bueno también que esos medios populares sean escuchados también por los docentes, ¿no? Que dicen que no sale a ningún lado y demás. Sí, por supuesto. No asumo la crítica porque nunca lo digo yo. Perfecto. A esto, ¿no? Pero lo transmito, sí, para que no se diga que no sale a ningún lado, porque hay muchísimos medios con mucha garra que están laburando todos los días. Uh-huh. Y que a veces sí tenés razón, hay un destrato, ¿no? Tenés razón. Che, bueno, te mandamos un abrazo, Octavio, muchas gracias por atender. Abrazo para todos ustedes y para toda la audiencia, ¿eh? Hasta luego. Secretario General de ADULP, te decía recién Octavio Miloni, esto es Arriba Hormigas, amigos y amigas. ¿Música? Ya nos vamos a los consejos de la radio y venimos rápido porque tenemos un montón de cosas el día de hoy. Esta tanda no está en ningún lado.